Establecer la relación con el paciente a través de internet, creo que no, definitivamente no. A mí me parece que, digamos, atender por internet es absolutamente un disparate. Obviamente que la relación médico-paciente se resiente completamente, porque la relación médico-paciente es una relación entre dos personas, no es una relación entre dos pantallas. La relación médico-paciente requiere una serie de características y es esencialmente una relación cara a cara. El otro problema de internet es la posibilidad, entre comillas, que tiene cualquier individuo de poner dos o tres palabras clave en la computadora respecto de los síntomas que tiene. Se autodiagnostica. Exactamente, se autodiagnostica. Y esto muchas veces lleva a errores graves. El individuo que no conoce esto puede hacerse verdaderamente ideas falsas, erróneas. Internet es una enorme biblioteca, pero no tiene control de calidad. A veces lo que parece ser una ayuda termina jugando en contra. Me parece que en la relación médico-paciente, el elemento central, lo que define la relación médico-paciente, es la confianza, es la mutua confianza. Si esa mutua confianza se rompe, yo creo que la relación debe interrumpirse. Entonces me parece que el hecho de que el paciente confíe en su médico es más que suficiente para que no se vuelva loco a través de una cosa que le dice internet. ¿Qué riesgo hay en esta consulta a través de internet de que un paciente llegue a la automedicación? Mucha. Hay pacientes que son, sobre todo la gente joven, es muy experta en el manejo de internet. Entonces son muy proclives a automedicarse. Y eso uno se los debe explicar. Son cosas generales. Esta generalidad hay que aplicarla al caso individual. Y las enfermedades no son enfermedades. Hay un viejo dicho en medicina que dice: no hay enfermedades, hay enfermos. Esto es absolutamente real. Dos infartos de miocardio no son iguales. Por lo cual, creo que la automedicación hay que desalentarla, porque es peligrosa. Y manejando internet así sin control, puede llevar a que el paciente se automedique y por ahí tenga consecuencias no deseadas, ¿no? ¿Le ha tocado a usted algún caso de algún paciente que mire, yo vi por internet que...? Sí, es muy común. Actualmente es muy común. Muy común. Bueno, yo lo que les digo es, mire, internet es... hay que filtrar la información de internet. Para eso hay que tener un determinado conocimiento. Cuando esté el paciente de por medio, creo que el paciente tiene que tener contacto personal con su médico. Hay que conocer la historia, hay que examinarlo.